de a fechas específicas y se dedica todo un día a esto, por ejemplo. No solo aquí en Tandil, sino por Rauch, bueno, por toda la zona. Y hace un tratamiento que te salva, porque vos no tenés que estar pensando ya después en algo que te lleva tiempo, ¿eh? Porque vos cada vez que tenés una fiesta o tenés que ir a la pileta, tenés que dedicar un tiempo a esto de la depilación, si es que no tenés la depilación definitiva. Bueno, depilación definitiva láser en Alma Linda Centro de Estética. También tienen esto que es el Titanium Speed Eyes. Titanium. Sí, depilación definitiva láser Titanium Speed Eyes. Eso es mágico. Esto no te duele, no te nada. Es cero molesto y además también la, que ya lo hemos comentado varias veces, la criolipólisis plana. Criolipólisis plana, que son tratamientos específicos ya para por ahí algún caso, digamos, de más sobrepeso, no para aquellos que tengan alguna cuestión de unos kilos de más. Hace Body Up Pro también, esto para los glúteos, ultracavitación, para ayudarte a toda la adiposidad localizada, eso que por ahí con gimnasio o con solamente un cuidado de la alimentación no lo podés, digamos, sacar. Bueno, ultracavitación. Solicitar turnos a estos teléfonos: 2494-669828. 2494-669828. Ese es el WhatsApp. Mandale un WhatsApp a Marina que te va a contestar rápido. Eso es buenísimo. Sí, es buenísimo. Yo le voy a pedir el titanium. ¿Para depilarte? Sí. ¿Te vas a depilar? Láser. Depilación definitiva. Chau. Sí, chau. Chau. Al pelos. Diablo con los pelos. Chau, sí. Pelos. Sí, sí, es molesto. La verdad que es insoportable eso de cada vez que tenés que ir a una fiesta, estar pensando, me depilé, no me depilé. Te lleva, ¿viste? Tenés que dejar hacer tus cosas y ponerte ahí con la es cera. Es tiempo perdido espantoso. Es tiempo perdido. Sí. Y bueno, le mandamos un beso grande a Marina, que vamos a decir es una profesional de la salud. Por eso ella te recomienda, te dice, mira, para vos esto, para vos aquello. Y acá veo que tiene, ¿hoy qué día, qué fecha es? Hoy es 11 de diciembre. Bueno, por ejemplo, el 23 del 12... tiene fechas, estoy viendo acá, que pero no sé, capaz que ya se... Porque esto lo publicó el 4 de diciembre. Uh-huh. Hay que ver. El lunes 23 va a estar haciendo depilación. Buenísimo. Próximas fechas de depilación definitiva. Y acá ha puesto una foto de Marilyn Monroe que dice, todos somos estrellas y merecemos brillar. Claro, y sí. Pues claro, a veces hay que sacarle lustre. El brillo ese te lo da ahí Alma Linda. Y mira, se toma vacaciones del 19 al 6 de enero. Es un descanso para este año a full. Ha trabajado como loca porque no paran de pedir fechas. Y la verdad que trabaja muchísimo Marina, porque es una gran profesional. Así que bueno, no te olvides. Está también en... Pará, que no di la dirección. No di la dirección de Alma Linda. Ahora voy a dar la dirección. Bueno, mientras tanto lo vamos buscando en redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Ahí Alma Linda Tandil. Ustedes buscan las redes de Marina y ahí ella le va tirando todas las especialidades que tiene, digamos, qué podés hacerte en tu cuerpo. Vos la llamás, te comunicás con ella y sacás un turno en Alma Linda Tandil. Bueno, es Colón al 1291, si mal no recuerdo, porque vos sabés que no sé por qué no lo tengo anotado acá. Bien, Colón al 1200. Sí, Colón al 1291 y está al lado de una de la lotería, pues siempre decimos, salís y te jugás un numerito. Ah, sí, sí, es cierto, me acuerdo. ¿Por qué no lo tengo anotado acá? Me acuerdo. Qué raro. Lo debo tener frente a mis ojos y no lo estoy viendo, mirá. ¿Viste qué pasa? Ay, sí, la vida pasa frente a los ojos de uno. Bueno, gracias Marina de Alma Linda, le mandamos un beso muy grande, además ella divina, ¿eh? Sí. Siempre es súper agradable, energética, así, positiva, eso, y nos gusta. Eso, que vas y, viste, y te sentís, bueno, decía, esto también, ¿no? Que es una casona muy linda donde vas y entras como una especie de spa, tenés para leer, te irás ahí en la camilla, tenés para leer revistas, o con el celu, hay música. Es un lugar, la verdad, que uno se podría quedar ahí un par de horas. No es que, viste que hay veces que uno va a hacer un tratamiento y quiere salir rápido, corriendo del lugar. Bueno, cierto. No te va a pasar acá, te puedo asegurar que no, que te vas a querer quedar más. Pero, bueno, tiene tiempo. Cada tratamiento tiene un tiempo estipulado. No puede ser que no encuentre la dirección. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Pero es 1291, no quiero pifiarle. Bien.